Hola Radios de Farco. La puesta en marcha de la radio de la comunidad de Quilmes en nuestra provincia está cada vez más cerca. Este pueblo de Aguita, que recibiera la licencia el año pasado, recibirá una capacitación este fin de semana por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Delfín Jerónimo, secretario general de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, explicó lo que significa para la comunidad contar con este medio de comunicación. Se va a reflejar la actividad de la organización, pero por otro lado también los comuneros van a tener voz en ese medio, digamos, para transmitir necesidades, opiniones y hasta para resolver problemas que no permiten las distancias, digamos, mensajes que tienen que ver con esperar a un familiar o llevar algún animal, ese tipo de cosas que lo utilizan, en el caso de la alta montaña, lo utilizan con las radios de Tucumán. Aquí sería a nivel local. Este paso es crucial en la comunicación entre y desde los pueblos originarios, y el deseo es que esta oportunidad que hoy tiene la comunidad de Quilmes se extienda hacia otros pueblos que, debido a la distancia y a la falta de medios, todavía no pueden hacer sentir su voz. Bueno, hoy se hace realidad eso que estaba en papeles, se hace realidad para nosotros en nuestra comunidad, y nosotros quisiéramos que otras comunidades tengan la misma posibilidad. Por eso es que vamos a mantener esta reunión con la responsable de la Defensoría en el Mollar el día jueves, para plantear la necesidad de otras comunidades que están mucho más aisladas, si se quiere, que Quilmes, ¿no? La aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual empieza a dar sus frutos en nuestra provincia. Hoy es la comunidad de Quilmes la que puede ejercer el derecho a expresarse y a darse a conocer. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.